Bueno, Mariana, contame un poquito, digamos, cómo fue la confección de esa lista que te impulsa a vos como precandidata a intendenta, que en su momento también se barajaban entre tres candidatos, luego la semana pasada ya eran dos precandidatos después de salir Evolución Radical, abrirse, digamos, del partido y generar su propio espacio. Quedaron entre dos precandidatos y entre uno de ellos era una imagen fuerte de Alfredo Yrigoyen y la tuya, y ganaste la pulseada. No, yo no lo considero pulseada. Yo creo que todos son construcciones. Nosotros armamos mesa de trabajo en donde pensábamos en qué era lo mejor para la Priga, cuál era lo que los laprigenses necesitaban, qué era la oferta que el Partido Radical le podía dar a los laprigenses en su candidato a intendente. Creo que fue eso lo que trabajamos, no con una imposición de nombres ni decir yo quiero. Quizás los que estábamos en juego dijimos estamos dispuestos a ser candidatos a intendente, pero no era una imposición, ¿no? O sea, no era que a costa de nada, ¿no? Era que sea lo mejor para el partido y que sea lo mejor para la Prida. Esto era lo que barajábamos en ese momento. Así que no fue difícil, creo que fue una construcción, como ya te digo. Y así fue como fue quedando mi nombre en las votaciones y en lo que íbamos armando en el partido. Así fue como surgió. No una imposición, sino una elección de muchos que trabajamos en el Partido Radical.